Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo de Hot Factory. Somos Fer y Adri. Y hoy vamos a hablaros, simplemente hablar un poquito, sin nada que enseñar. Las consolas de la foto de portada son de pega, es decir, solamente, sí, la Play 3, esa tocha, estaba rota, pero ahora os contaré la historia. Rotas, vamos a hablar de consolas rotas. Problemas que hemos tenido con las maquinitas con las que jugamos, pues, ¿por qué no? Todo el mundo en algún momento habrá tenido algún problema, por el motivo que sea, y vamos a hacer un repaso por nuestro historial de consolas, pues, que se nos han ido jodiendo, ¿no? Vamos a ir un poco por marcas, ¿por qué no? Sí. Vamos a empezar por Sega. De las consolas antiguas de Sega, vamos a decir que... Y vamos a hablar de experiencias personales. Romperse se pueden romper cualquiera, si puede pasar con cualquiera, ¿vale? Pero vamos a hablar un poco con las experiencias que hemos tenido nosotros personales, ¿vale? Por ejemplo, yo problemas con Master System. En realidad el problema no es que se haya roto, pero sí que hay veces que por el cable de antena y todo eso, y por el... lo que es la búsqueda de canales, pues hay veces que cuesta un poco, no sé bien el, cuando buscas en una tele, vamos a decir, actual, el programa para poder ver el juego, pues hay veces que eso, que esos cables ya son muy antiguos, tal, hay veces pues que te toca los cojones y que no puedes ver bien el... No, y teles modernas y tal, pues... Y bueno, vas jodido. Cualquier... Lo que pasa es que con las teles modernas, si tienen el modo S de búsqueda de canales analógicos, que muchas todavía lo tienen, pues bien. Pero claro, el tema está en que ese conector de antena tan antiguo, lo que es el enchufe incluso en la consola, que me ha pasado con otras consolas como la NES, van perdiendo calidad y al final es que lo ves mucho peor de lo que se podría. Pero bueno, luego ahí tengo, por ejemplo, un MSX que usa esa conexión y se ve de putísimo lujo, con lo cual depende de la máquina. Pero con la Master System pasa eso, y aparte, bueno, lo típico de las consolas de cartuchos, el puto zócalo, que te toca meter y sacar el cartucho 200 veces, y claro, no es que esté roto, pero... Es que coge vicio. Claro, y no sabes en qué punto, en realidad, cuando tú enciendes la consola, como no tenían un puto menú ni una imagen de inicio, tú no sabes en realidad si está encendiendo, si no... De hecho, la misma Master System 2, a menos que dabas un mod, el problema que tenía esa consola es que no tenía un LED de encendido, con lo cual, vuélvete gilipollas, ¿sabes? O sea, puedes estar buscando el canal y no sabes qué está pasando. Pues, no lo sé. Yo con la Master System, sí que tengo que decir que ni un solo problema. Pero porque no la tenéis. Vale, eso está bien. ¿No la tenéis? No problema. No vale. Con la Game Gear... El reconocidísimo problema que tiene de los condensadores, que revientan, claro, que revientan con el tiempo y que se joden y la imagen se ve mal o distorsionada o no se ve directamente. Uno así la vendía en Wallapop por 20 pavos. Le tiré ayer al hijo de puta, digo que oye, que esto lo arreglo yo y ya está, la vendía a 20 pavos con 3 juegos, pero no. Esa consola tiene fácil solución si sabes un poco soldar y tal, con lo cual tienes consolas y la pilla barata. Hay mucha gente que sabe que es fácil arreglarla y te la venden a 40, 60 euros rotas, no negociables. Dices, pero ¿dónde te estás viniendo, hijo de puta? Con lo cual, tú, bueno. Aparte, pues esa consola, no mucho más problema que haya tenido yo personalmente. De hecho, yo con la que jugaba de pequeño de mi tío nunca tuvo ningún problema. Se comía las pilas, pero eso es genérico. Pero sí que es cierto que esa máquina pues tenía problemas de que hoy en día van petando por eso, pero tienen fácil solución. ¿Mega Drive? ¿Tuviste algún problema? ¿Mega no, CD? Ni Mega Drive ni Mega CD. Esa sí que la estuve. Y de hecho la Mega Drive la sigo teniendo. No la misma, pero bueno, la tengo. Y problema cero. Bueno, el problema que tenía de pequeño es que no me dejaban ponerla con todo lo que yo quería. Eso es un problema serio. Pero aparte de eso, problemas de la máquina, ninguno. Yo sí que tuve un problema con una y es que se fundió el puto LED de encendido. O sea, se puede cambiar fácilmente, ¿vale? Es una que me dieron, nunca llegué a verlo encendido, pero el LED va. Lo que pasa es que se soltó un poco la pista de la placa, o sea, se soltó el LED, lo medio puso otra vez, pero se volvió a soltar porque esa consola la usé de pruebas para hacerle los mods y tal, de 60 Hz y todo esto. Y es el único problema que he tenido yo con una Mega Drive, nada más. Sega Saturn. no la he tenido directamente, o sea que problema cero. Desde el día 1 hasta ahora, cero. No la he tenido. Yo con ella la tengo y no he tenido nunca ningún problema. Más allá del típico desgaste de los mandos, es decir, que ya le pulsas el botón a veces y lo típico que no reacciona bien, poco más. Sí que hay que decir que, por ejemplo, los mandos de la Master System, tengo alguno también que está, se le asalta el botón y eso por fuera, pero bueno. Lo típico de esos mandos que hay que darles un mantenimiento, abrirlo, limpiarlo, darle con alcohol, sacar todo el polvo, la roña que se queda ahí y tal. Eso lo tienes que hacer con cualquier puto mando. Con la grasilla, los botones de las manos. Al margen de eso, con Saturn no he tenido ningún problema, incluso habiéndole hecho perrerías tipo el truco del cambio del swap, o sea, hacer el truco para poner juegos piratas. ¿Swap? Sí, sí, de esto de sacar el CD mientras está el motor parado, poner otro corriendo, y abrir la consola. Con Lori Bonnie. ¿Swap? Sí, swap. No le ha pasado nada. Ahora, la Dreamcast. Ahí sí que yo he tenido problemas. Yo sí y no. O sea, a ver, yo la compré y el mando no iba. Bueno, a ver, pero eso... Y fui a cambiarlo y me lo cambiaron por uno que traía la memory card, la visual memory, ¿no? Y me la cambiaron. Entonces salí ganando, porque el tío me la dio... O sea, yo tenía el mando tal que así y me dieron uno con la visual memory y dice, ¿te vale este? Está un poco amarillo. Me vale, no te voy a decir nada. Y le saqué 15 euros de visual memory, o sea, pues yo este mando lo tengo bien, pero el otro que tengo, el stick está un poquitín suelto. Y luego aparte, este problema sí que lo he visto en este mando y en otros un poco. Que se sale el conector de esto. Funciona perfectamente y lo metes y ya está. Lo único que cada vez que lo sacas de la consola, esto se queda enganchado en la máquina y se te sale así un poco. Sí, como un día que vayas despistado te lo... Hasta que un día me lo lleve por delante del todo, pero bueno. Más allá de eso, con los mandos nada, la verdad. La VMU que le tienes que cambiar las pilas de vez en cuando, pero no pierdes las partidas, me parece, con lo cual ya está, es simplemente para la pijaica de la pantalla, o sea, con los juegos va enchufado, pero de individualmente, de aquello que tenías para... Sí, su botoncito y tal. Sí. Y con la consola sí, con la consola no ha habido problemas reconocidos, es decir, los reseteos, tuve reseteos hasta que la abrí y le hice lo que recomendaban, que básicamente era sacar la fuente de alimentación de la consola y limpiar con alcohol bien todos los pines que conectan la placa base con la fuente de alimentación, limpiarlo todo de polvo bien, y una vez hecho eso, en principio no he tenido más problemas de reseteos. Y el problema que sí que estoy teniendo ahora mismo con ella es que el lector está jodiéndose, ¿vale? Es una consola que yo desde que la tengo hace ya 10 años solamente he usado copias, y aparte de eso, pues que ya tiene mucho tiempo, entonces... sí que hay juegos que le cuesta muchísimo de leer y lo estoy notando ya. Ya os hablaré más de la Dreamcast en otro vídeo que tengo pensado hacer con tema de carga de juegos que no utilice el lector y os daré más detalles, pero de momento la alternativa que hemos experimentado es una puta mierda. Sí. Para cargarlo por SD y no ha funcionado bien. No, la verdad es que no. Ese es el único problema, ¿no? Que es una puta mierda ese sistema. Pero bueno, eso ya para otro vídeo en el que hablemos de cómo potenciar o cómo cargar juegos en Dreamcast. Cómo seguir dando de vida, güey. Cómo poder usar vuestras copias de seguridad. ¿Con Dreamcast algo? Dreamcast no, aparte de eso nada. La mía, de momento, los juegos los leo bien cuando la pongo. También es verdad que la uso poco. Y tenía pensado en... Así, yo en verano las consolas así tochas y tal, le suelo dar descanso por el calor, ¿no? O para que me dure un... No tiene por qué pasar nada, pero le tengo miedo desde cierta consola, ya hablaré ahora un poquito más tarde de ella. Entonces cojo consolas antiguas y le doy a juegos antiguos. Y tenía pensado ahora con toda la tontería del Shenmue, tío, tenía pensado tal, pero ahora que va a salir la HD. A lo mejor, pues, por los roles, por hacerme la foto de postureo para Instagram. Claro, parte de eso nada más. Pues hablemos de Microsoft. ¿Microsoft? Con la primera Xbox. ¿Microsoft? ¿Algo serio? Sí, porque no hemos soltado Nintendo así, por Bueno, ahora lo haremos, si es que... Microsoft. con la primera consola, a ver, con la primera consola, problema cero, hasta que me hicieron cierta modificación en la consola. Que yo, inexperto de mí, no tenía ni puta idea, y en vez de ir a borrar a una zona donde tenía que borrar ahí los archivos por si quería borrar un juego y meter otro, porque todavía no tenía un disco duro grande, pues en vez de esa zona, borré otra zona que es la C. ¡Hostias! Pero... ¿eh? La liaste parda ahí. La lié pardísima. Hostia. Pero ahí no fue culpa de la consola, fue culpa del subnormal que la manejaba. Aparte de eso, ya llegó un momento, pues eso, que el lector pues iba a tropicones, ¿no? Pero que la esa consola le di caña, vamos, desde el día 1 que la tuve hasta que no aguantó más. Yo con Xbox... pero problema, aparte de eso, ninguno. Yo ninguno, hasta hace poquitos meses con la mía. Y el problema que tuve fue, o sea, que la usaba con media normalidad, vamos a decir, con a lo mejor pasando meses entre el uso, pero que la venía usando, vamos. Y un día que voy a encenderla y no va. Le doy al power y no va, no enciende. Y digo, hostia, voy a abrirla porque la tengo sin los tornillos. Digo, levanto la tapa, me pongo a mirar y veo, ¡buah!, dos condensadores reventados. Así que los compré. Los cambié por unos nuevos. Los antiguos, que eran así de altos, los que yo les puse que eran equivalentes, ya eran la mitad de tamaño. Se les soldaron a la placa otra vez y la consola funcionando de putísima madre. Al parecer, por lo que estuve viendo por internet, era un problema habitual. Eran los condensadores que estaban justo después de la fuente de alimentación en la propia placa base. Y con eso, pues... bien. O sea, dentro de lo malo, fácilmente solucionable. No había ningún problema. Y... poca cosa más. Las otras que he tenido, que he podido tocar, han funcionado bien, no, nada raro, ni de lector ni nada, porque como es una consola que se carga todo desde el disco duro, sí, o sea, pues nada, bien, no sé. No, la Xbox, la primera Xbox, eso era un mastodonte, eso estaba hecho para... Ahora, hablemos de la 360. Cuento yo mi breve experiencia. Yo sabía, y todos sabemos lo que pasó con 360. Yo lo sabía, yo quería la 360. Yo cuando la compré todavía no pasaba. Claro, pues yo cuando me la compré, yo ya sabía que estaba en el mercado, que iba a salir inminentemente la nueva remesa de placas con el modelo Jasper, que esa era con todas las revisiones, que no iba a salir nunca las luces rojas ni le iba a pasar nada raro, y me compré esa. Me esperé unos pocos meses, me compré esa y hasta día de hoy, vamos, lector flasheado, le he hecho mil perrerías y ahí sigue la hija de puta funcionando perfectamente. Con la placa Jasper, sin ningún problema. No, nada, si es que no he tenido nada más. Yo personalmente no. Yo sí, yo tuve la 360 desde noviembre de 2006. A ver, algo que nos habrá pasado a todos con la 360. Que muchos juegos daba error de lectura fácil. No. Como el disco estuviera un poco tal, yo de segunda mano sí que tenía alguno que me ha dado un poquito de por culo con eso. Yo, a ver, ya tenía que estar el disco muy mal para que me diera error. A mí me ha pasado alguna vez con la instalación, o sea, lo jugabas desde disco y bien, pero lo intentabas instalar y ahí fallaba. ¿Ves? Eso sí que es verdad que no me ha... Ah, bueno, y antes de continuar, porque lo tuyo va a ser largo, supongo, es breve. Sí, es que son tres historias. Por eso, el mando, el kit de carga y juega... Bueno, no, es que tengo más historias, con 360, es que con 360 yo tengo una vida ahí. El kit de carga y juega, la batería moría al poco, a los pocos meses. A los meses, sí, eso sí que es verdad. Era una puta mierda el kit de carga y juega. ¿Pero el oficial de Microsoft? Sí. Ah, vale. Yo no he tenido compatible. Porque yo he tenido el compatible. No, el original. Yo he tenido el compatible. El cable cojonudo, lo uso para jugar con ella. Y el compatible igual, de mierda. Pero, y aparte, otra cosa que me jode, que la carcasa esa para ponerle las pilas también se jode, o sea, le pone las pilas y no hace bien el contacto, coge juego, pero y depende no el mando, contacta bien. Depende del mando. Lo pongo uno, tengo dos mandos. Le pones uno en uno y el otro en el otro, en uno va perfecto, en el otro tiene juego, el hijo de puta. Y se corta. Y luego... Si es que yo tengo móvil, tengo palo. De 360 tengo lo que quieras. Otros problemas que he visto por ahí, gente que se le jodía al receptor de mandos inalámbricos y tenía que conectarlo todo con cable, por ejemplo. A mí eso no me ha pasado. Yo sí, a un colega le pasó. Yo... y poco más, ya... Yo, mis historias con 360, ¿no? Yo tuve mi primera 360, Ya habéis oído bien, primera 360. Yo estaba emocionado con esa consola, digo, me cago en Dios. Empecé ahí a jugar, a pasarme juegos como un cabrón. Y el primer juego que me pasé, que fue prestado, porque yo tuve el dinero para comprármela y comprarme un monitor de estos planos ya para disfrutarla un poquito en más condiciones, ya ves tú, 19 pulgadas, ¿sabes? Y... pero no tenía dinero para juegos, ¿no? El primer juego que me dejaron, el Call of Duty 2. Tía. Juegazo, la verdad. Yo jugando en el modo campaña, yo no tenía internet ni pollas en casa. Y ya uno de los primeros juegos, el primer juego que me compré, las navidades siguientes, que fue al mes siguiente, Gears of War. Juegazo, tío. Juego tras juego, disfrutando como un enano, como un cabronazo, como un hijo de la grandísima puta. Y llega el día. Llega el día. Me dice mi cuñado, se me ha jodido la consola. Y yo, ¿se te ha jodido la consola? Y digo, hostia, qué putada, ¿qué ha pasado? ¿Te has oído hablar de las famosas luces rojas? Y yo, no, no. Y me cuenta, ¿no? Y, hostia, pues, y ya ha cagado. Ya se me cerró el culo. Y digo, bueno, a ver, ¿qué haya pasado a él? No quiero decir nada. A las dos semanas o tres me pasa a mí. Y veo las tres luces rojas y yo no sabía si llorar o rajarme las venas yo también. Digo, mira, nos vamos todos a la mierda. Nada, la consola todavía está en garantía, llamo al servicio técnico y lo típico, la mando. Y ahí tardaron casi 2 meses, yo casi 2 meses sin consola. Estaba es que me subía por las paredes. Hasta que la cosa se oxigenó un poco, 2009, 2010. Yo te estoy hablando 2008. Claro, es que fue en pleno boom ahí, en el 2008. Que... esa sí, fue 2007, la época 2008, estoy hablando yo. Esa fue la época dura en la que las consolas ya tenían unos meses barra años de uso y empezaron a petar como hijas de putísima. Y fue cuando se colapsó el servicio técnico, las famosas historias de mandar a Alemania y todo esto. La acababa de flashear. Hostias, chaval. Porque estaban, claro, yo date cuenta, ahí no tenía pasta y juegos, necesitaba juegos. A mí me bajaban los juegos, me los conseguían y tal. LLP 2.0. Y se me fue a la mierda probando el Street Fighter 4. Ojo, 2008. Principio febrero 2008. La consola a la mierda. Yo cagándome en Dios y la Virgen puta. Toda la puta de oros. Pero coló con el flasheo en el SAT. Sí. Hostia. Porque el tío que hizo el rollo y tal. Despegó bien la pegatina de garantía. Y la volvió a pegar. Es que eso es lo suyo, así colaba mucho. Eso, la primera vez que lo hice tal, que le llevé la consola al tío ese, fue con mi cuñado, que él lo sabía y él se lo dijo, dice, oye, tal, dice, sí, con la pegatina y todo. Y guay, bueno, me la mandan, obviamente, sin flashear, me mandaron otra. O sea, esa no era la mía porque no era la misma pegatina, era y una... estaba flasheada. Era, no estaba flasheada, era una refurbished. Pero oye, funcionaba. Bueno. O sea, como la mandé sin disco duro y tal, pues llevaba yo mis partidas guardadas. El caso es que tenías consola, no te quedaste. Exactamente, tenía consola y seguí jugando y tal. Que coló, vamos. Sí, coló. El problema es que te mandarían una si era 2008, que todavía no eran las Jasper y volvería a petar, ¿no? Efectivamente, volvió a petar. Antes de eso, yo creí que volvió a petar en... creo que fue en 2009. Yo me cagué jugando al Batman Arkham Asylum. Me cagué vivo, ¿vale? Estaba jugando y hay una parte del juego... ¡Hostia, ya sé cuál dices! La del espantapájaros, que te hace pensar que te ha petado el juego, te ha petado la consola. Y además es que hacen hasta el efecto de como que cuando me petó la primera vez, ¿sabes? A mí me pasó eso, empecé, dije, no me jodas, ¿qué cojones se me ha roto el ordenador? Dije, Dios, ¿qué dices? Mira, me cagué vivo. De Buda. Pues a mí también me pasó lo mismo, empecé, sí. Me cagué vivo y dije, hostia, que se ha roto. Pero luego vi que se arregló solo, pero estaba ya a punto de apretar el botón para apagarla, ¿eh? Yo apagué la consola. Yo estaba cagado. Ah, yo me cagué, apagué la consola web y estuve así. Claro, y sin internet en casa, ni el móvil ni pollas, no puedes enterarte. Y en esto que ya la pongo, ya por desesperación, dejo esa parte, se queda así bloqueado. Y de repente veo que sí, yo. Hijos de puta. Y después, más adelante, me enteré que estaba hecho a posta. Claro. Yo me cagué vivo. Vale, estas cosas de cuando no tienes internet no sabes, ¿no? Es como. Pues, como un subnormal. Y. Pero bueno, después sí, más adelante vino el susto. ya un poquito más. Pero adelante. Otra vez flasheada, ¿la volviste a flashear o...? La volví a flashear, de hecho el Batman este era... era grabado. Joder, todo el princo. No, era... Princo Arkham Asylum. No, era verbatim, ¿eh? Yo todo lo que le metía a la consola era verbatim. Pues Batman verbatim Asylum. Verbatim Arkham Asylum. Se fue a la mierda la consola. No, pero me duró bastante, ¿eh? Pero ya fuera de garantía y de todo, claro. Pues me la cogieron. Sí. Ah, bueno, es que te extendían la garantía cuando te la cambiaban. Te extendían la garantía. Un año, creo. Y como me había pasado justo al acabar, me extendieron otra vez. Hostia, chaval. Y ya la que me mandaron, refurbished otra vez, no sé si era la misma o... Es que claro, a ver, lo de la 360 fue muy grave, o sea, normalmente no te dan un año extra de garantía ni pollas, te lo daban esta gente, este caso concreto, porque fue un fallo de... No, pero en las primeras 360, además, el comunicado era que si tenías el fallo y tal, no era un año de garantía. No. O de por vida. De por vida. Ya con las las nuevas y tal, con las revisiones, sí. ya era, te lo extendían un tal, pero con las primeras, yo claro, era prácticamente de las primeras. Sí, fue algo muy era, serio, lo de la 360. Fíjate si era de las primeras que traía el disco duro de 20 gigas. Buah. Pero no era mierda, o cambiara. Pero entonces te la cambiaron por tercera vez, te volvieron a dar otro año, ¿y qué? Y nada, la consola bien, hasta septiembre de 2013. GTA 5. Empiezo a jugar. Pues por la misión de esta que tienes que ir a rescatar al hijo de Michael. Ahí con el coche detrás del barco. Al principio, ¿no? En la que sí. Coge lo del barco que va. La consola sudando. La consola. Bueno, pues nada. Yo habiendo instalado los dos discos, todo, ¿no? Vale. La consola, boom, se apagaba. Ya directamente se apagaba. La encendía y salían las tres luces rojas, pero en otro orden. Hostia, qué raro, ¿no? Otra vez. Y ya, pues, le costaba encender un montón y ponías otro juego y sí, que te duraba y tal, pero en cuanto se calentaba, pues, toma un poco culo. Y ya llegaba un momento que no encendía. Buah, no encendía. Y dije, a la mierda, digo, ya ahora ya sí que no tenía... Eso, envuelta en manta, secador y... O la placa al horno... Ya no tenía por dónde salir. Y no, ya no me la... Obviamente ya no me la quisieron coger de garantía ni nada. Pero bueno. Y dije, a la mierda, y me compré una Slim. Digo, mira, voy a ganar en disco duro, voy a ganar en todo, 150 gigas de disco duro, mejor, un poquito mejor el mando, mejor consola, todo. Mejor persona. El diseño estaba chulo ahí, esa que parece que estaba partido por la mitad. Pues guay, a tomar por culo, 100 y pico euros de vellón. Y todo para jugar el GTA V es el juego que más caro me ha salido en la historia. O sea, me salió casi 300 pavos el juego porque tuve que comprar otra consola. Y nada, me compré la consola. A las 2-3 semanas me enteré que lo que fallaba de la otra era la fuente de alimentación y que por 20-30 euros podía haberlo solucionado. No, pero también empezaba a fallar la bandeja del disco. La bandeja del lector empezaba a fallar y le costaba abrir. Entonces estaba ya cascadita por varias partes, en la puertecita esta que tenía. En la carcasa de donde los USB ya se había partido, ya no cerraba. Estaba bien, estaba ya mayor, ¿no? La consola ya estaba... Me había pasado más de 200 juegos en la consola. La consola estaba diciendo, mira, vete a la mierda. A ver, que es normal también, que aparte de que la consola venía tocada de casa por el diseño de mierda que tenía, pero que también... La había exprimido. Tute había tenido, o sea... Había tenido más tute que... O sea, tenía casi los 100.000 puntos en... del Gamer Tag tenía casi 100.000 puntos, o sea, era la polla. Entonces yo lo que cogí, la encendí, la puse con un pendrive, a pasarme el Gamer Tag a un pendrive para pasarle todos los datos y todo a las partidas guardadas a la a la Slim, a la nueva consola que venía a casa. Pues... datos corruptos y perdí más de la mitad de los puntos. Me quedé en 20... No sé si llego a 20.000 puntos o 20 y pico mil puntos. La última vez que sincronizaste, ¿no? ¿O qué? Sí. Y perdí como partidas guardas, toda la joya. Madre mía. Y nada, bueno, pues venga, vamos, ¿por qué no? Y ya pues me empecé a pasar el juego, empecé a el GTA V. Y un día jugando al Batman, Arkham Origins, le digo, ¿por qué Batman se mueve solo? Y es que la palanca de el analógico izquierdo del movimiento del mando venía jodido. ¿Pero de la nueva? De la nueva. ¡Joder, macho! Y me tocó mandar el mando y me mandaron uno nuevo. Y ya iba bien. Me regalaron unos amigos por uno de mis cumpleaños el mando edición especial Halo 3, que venía con la figurita del jefe maestro y todo. Pues donde van las pilas, no hacía bien el contacto con la pila en una de ellas. Puta consola, chaval. O sea, por eso te digo, yo he tenido ya movida de 360 con todo. A día de hoy no tengo 360, cogí la vendí. Porque se estaba jodiendo. La Slim se estaba jodiendo, no sé qué. No me acuerdo qué le pasaba. Joder. Y antes de la vendí. La vendí, vendí los juegos, me cabré. O sea, ya y ahora he ido recuperando juegos porque son retrocompatibles con la One. De hecho, entre eso y el mal hacer del principio del equipo One hizo que me comprase una Play 4. Pues fíjate. O sea, acabé asqueado por todas partes con Microsoft. He vuelto al Reddit, como que dice, tengo un equipo One S ahora. Yo no tenía ningún problema con ella. Yo tampoco. O sea, tanto la One normal, que la tuve un año, y la One S ya casi dos. Sí, yo igual, yo con la One... Perfecta, vamos. No, la One S un año cada una, sí. La One... sin ningún problema. Es que además no la compramos a la vez. Y la mía era reacondicionada de Amazon, ¿eh? La tuya reacondicionada, la mía de Wallapop, nos costó lo mismo. A mí me venía con el Kinect. Y la segunda, la S, ya fue nueva con el Renove. Con el Renove y lo mismo, es que al mismo tiempo, la misma semana y todo. Perfecto. Lo hicimos a la vez. Nada, con One S nada, así que pasamos ya... ninguno. Vamos a pasar a Nintendo. Nintendo. Por ejemplo... Nintendo para mí te puedes saltar todas las consolas, porque todas las que tengo y todas las que he tenido, cero problemas, solo uno con la Game Boy. ¿Qué te pasa? La robaron. Ah, eso es un problema. Con el Pokémon rojo. Tenía todos los putos Pokémon ya al 100. Buah, yo en realidad... punto viciado a mí. Problema con la NES, por ejemplo, la original, sí que a día de hoy, después de muchos años, y esto ya lo comprobé hace unos cuantos años, lo menos 5 o 6, es que la consola tiene un problema de reseteos, ¿vale? O de que no coge bien el cartucho y... hay ciertas soluciones, las intenté, no funcionaron y la consola está ya jodida. Entonces no, a día de hoy sí que está muerta por eso, porque es imposible jugar. Coge los cartuchos mal, no los detecta bien y tal, y no es porque estén sucios, es simplemente que el contacto en la placa no lo hace bien, se resetea sola, aparte de eso, o sea, tiene dos problemas por separado. Una puta mierda, está jodida. Antes de eso, antiguamente, yo recuerdo de pequeño, cuando la consola tenía muchos menos años, que mis tíos tenían que meterle el juego. Y dentro del juego, entre el juego y la carcasa de arriba, sabéis que la NES se metía el cartucho y pulsabas así y se quedaba abajo enganchado. Había que ponerle ahí papeles para que el cartucho estuviese forzado hacia abajo, o servilletas o algo, para que hiciera bien contacto. O sea, esa consola ya venía, descendía aún un poco tocadilla. No sé si es una cosa común, pero yo personalmente lo recuerdo perfectamente que eso pasaba. Con la Super Nintendo nada serio, a ver... pero esto es normal, con el adaptador de cartuchos de americanos a españoles, europeos, como tenías que ponerle el adaptador y luego encima los dos cartuchos, como rozases un pelín el adaptador, se movía, se te congelaba el juego y a tomar por culo. Pero es normal. Nada más, la consola, la Super Nintendo, nada, eran putos tanques. Yo me la compré el año pasado, puede ser, Comic-Con. Me la compré el año pasado, un tío que la vendía por tirada, ahí la tengo, eso... El tío se nota que le había dado caña, está en perfecto estado, tanto visual como... Pero las consolas de Nintendo es que son tanques. Pero funciona perfectamente, le he comprado un segundo mando, todo... Perfecta, perfecta. A veces me aburro, me la pongo y me echo unas partillas al Mario o algo que me salga de la polla. Con la 64, por ejemplo, sí que he tenido dos problemas. El primero es el desgaste que tenía la gomita del stick, que por dentro se iba como comiendo la goma, el plástico, y entonces el stick está suelto en el mando. Sí, eso sí que lo tengo yo. Tiene zona muerta. Pero yo ya lo compré así, pues, lo compré de segunda mano. De hecho, este no es... Este. Lo tengo aquí. Este mando, ¿vale? ¿Veis cómo el stick? Todo eso... No se mantiene, ¿vale? Está... Le falta Viagra. Sí. ¿Vale? Entonces, claro, esto hace que los juegos no sean igual de precisos que al principio. Y luego, en cambio, conseguí este mando años más tarde, que está súper fijo. O sea, este sí que va muchísimo más... más preciso, vamos. Este no... Pero también os digo una cosa, es por lo que tú decías de los mandos de la 360, o sea... Yo al mando de la Nintendo 64, que bueno, me pasa eso... No lo he dicho, al mando de la 360, las gomillas del... Pelas. La goma del primer mando, del blanco, pelada totalmente. Así. Comías. Pero ojo, comías de, no, escucha, del uso, que... ¿eh? No de que le estés clavando la uña y hagas así, sino comías de que se le ve... Uso. Sí. No, pero yo las tenía peor. Yo en uno de ellos ya este, no tenía prácticamente. Este no tiene. Pues fíjate. Este es el tope de rama. ¡Wow! Pero vamos, que con el de 64 me pasa eso porque es mi mando que venía con la consola día 1. Entonces, eso tiene unas horas incalculables. O sea, un uso ahí que flipa. Y el otro de la Pikachu se nota que es de alguien que no le ha dado tanto uso. Por otro lado, de la 64 sí que tuve otro problema, pero fue hace 3 o 4 años. Y es que fui a enchufarla y no encendía. Digo, hostia, no enciende. Yo ya cagado, me cago en Dios, tal. Y la di por muerta. Digo, pues nada, ahí. Mi consola, la original, la que tuve de pequeño. En el armario yo nunca las tiro, aunque estén rotas, nunca se sabe. Y en una de estas en un Cash Converters había una que estaba rota por 6 euros y la compré. Completa, sin el mando, pero con el cable de audio, o sea, el cable de vídeo, el cable de corriente y la consola. Y la enchufo y lo que le pasaba a esa consola es que se reseteaba sola. Digo, ¿qué cojones pasa aquí? Pero bueno, dije, espérate. Y probé con la fuente de alimentación de esa consola mi Nintendo 64 original y iba perfectamente. O sea, estaba roto el transformador. Y con eso lo arreglé. Estuve igual leyendo y vi que resulta que era un problema más o menos habitual. Encima, el transformador de la 64, que es súper especial, pues... No tenía otro con el que probar, así que simplemente fue eso. Me dio otro ahí, mi pongo. Sí. Ya está, luego... Nintendo 64 nada más, con la GameCube no tuve ningún problema. Yo tampoco. Nada, o sea, es que de hecho simplemente hubo una vez un disco... Yo que tenía pocos juegos, eso. Yo un disco simplemente que no... Que estaba un poquito rayado, que era un juego que compré de segunda mano y ya está, pero todos los demás bien, o sea, que era problema de el juego. Ya está, no era lo habitual. De hecho, yo tengo algún juego que está rayadete, pero del uso, ¿eh? Y funciona perfectamente. Ya está, la Wii tampoco tuve ningún puto problema con la Wii. Y mira que le di tute, la he pillateado, le he hecho mil cosas, la he abierto 2-3 veces, le medio soldé yo aventurándome mal el chip y no le pasó nada. Luego la abrí otra vez para ponerle el chip que era un clip y no pasó nada. Luego le metí todo por software y no pasó nada. El lector perfecto, tanto que decían que las primeras Wii que los discos de doble capa como el Super Smash Bros. Brawl que no lo leían bien, la mía era día 1 y lo leí perfectamente. O sea, con Wii jamás he tenido un problema, el hecho de perrerías de la hostia, o sea, estoy intentando pensar, pero es que jamás le ha pasado nada más. Es que mírala, ahí está la hija de ahí puta. Estás, y va perfecta, es que no tiene nada, nada, va perfecta, todo bien, la verdad. Wii U, más de lo mismo, jamás un problema. Y Switch, aparte de lo del Joy-Con derecho, que tengo que mandar la garantía antes de que pasen 2 años, porque, aunque también te digo que con las actualizaciones ha mejorado bastante, ya no se corta tanto la sincronización, Pero aparte de eso, y de que una vez, los primeros días, se me quedó congelada, que igual con todas las actualizaciones no me ha vuelto a pasar. Eso sí me ha pasado a mí alguna una vez. Jamás, no he vuelto a tener ni un problema en un año de uso de Switch. Tampoco. Por parte de sobremesas, eso, y por parte de portátiles, nunca he tenido ningún problema. Con la DS se me partió la bisagra, o sea, no la bisagra, se me partió la carcasa. Y entonces, claro, la bisagra se salía un poco, me quedaba con media pantalla hacia arriba. Le cambié la carcasa, le puse una compatible, que la calidad es una puta mierda, y se ha quedado, pues bueno, de aquella manera. Pero ahí está. ¿Qué hice? Eso es mi DS original, que igual la de horas que tiene eso son incontables. Me pillé una Lite y ahí está, funcionando perfecta. Y las Lite sí que, por ejemplo, tenían mucha mala fama de que se rompía la bisagra, pero de que se cedían, ¿vale? La bisagra se rompía y ya no controlaba el enganche que se queda. O sea, cuando tú la abres así, que suena el clic ese, se te queda aquí y luego tienes la otra posición ahí. Pues básicamente que es como sin límites, ¿vale? O sea, se mueve así, tal cual. De hecho, la abres así y cae sola así, ¡pum! Eso sí que he tenido alguna en mi mano y... Vamos, pero esta que me compré en el cash por 20 pavos... Funciona perfectamente. Está perfecto. Yo me compré una en Wallapop también. Yo, la mayoría de consolas así antiguas o medio antiguas las he comprado pues con la mano. Y se lo compré un tío por 12 euros, así de color parecido a esa. Un verde más oscuro. Perfecta, un poquito rayita la pantalla, pues se notaba que era de un crío pequeño. Claro. Pero la consola va perfecta. Y con 3DS más de lo mismo, ningún problema de nada. Nada así destacable. Una consola de Nintendo que no es de Nintendo, la NASA, una clónica, sí que he tenido problemas hoy en día. Porque no iba. Entonces la abrí y vi que del tiempo las soldaduras se habían soltado literalmente. O sea, una faja que unía dos placas se había soltado. Mi padre las soldó. Resoldó otras cosas que también estaban sueltas y la consola enciende, pero el problema que parece que tiene ahora es que no saca bien el vídeo a la tele. Se ve, la consola funciona porque el sonido lo escuchas, pero el vídeo se ve difuminado y no sé por qué mierdas es, así que la doy un poco por muerta, pero esa NASA es la NES que yo tuve de pequeño original y iba perfecta hasta que pasó esto, que ya después de tantísimos años también sin usarla, pues acabó cascando. Y ya está, vamos con Sony. Con Sony... Ojo. Ojo. Yo con la Play 1, personalmente, no he tenido problemas hasta ahora. Que con el paso de los años y solo usando piratas, solo, porque no he tenido nunca un... Algún juego original he tenido, pero una cosa muy particular, un Tekken 2 y poco más. El problema que he tenido yo con la Play 1 es que con los años el lector murió. Directamente está muerto. Y ya está. Luego he visto otras plays que se le soltaban los CD, lo de enganchar los CD, lo que le faltaba a la tuya. Pues no, eso lo he faltaba, mira, que ahora no me falta ahí. Claro, las bolitas esas metálicas que son donde sí. El CD hace el clic. Y no he visto a mí que me pasase ningún problema con la Play, ni gente cercana, la verdad. Play 1... Yo sí que conozco una historia de... por eso esa persona le tiene manía a Sony. A ver... Es porque se le jodió al poco de comprarla. Se la compró y vamos, empezó a jugar y tal, y no me acuerdo con qué juego me dijo que... Pero que la tuvo que ya los juegos que no iba bien la consola, empezó a no ir bien y de esto de que... Pero ya cabrearte de darle puñetazos casi. Y acabó quemado con Sony, el tío José. Play 1 sí que, a ver, he tenido problemas, pero con copias piratas, lo típico y de que... Y desde entonces ninguna consola de Sony se la ha comprado día 1, Hostia. Ni nueva. Bueno, nueva sí, a 4. Pero no de lanzamiento, vamos. No, que es normal. Mucho menos. Pues la Play 1 es eso, sí que he tenido problemas con las copias al grabarlas, pero porque no las cogía bien, porque era un poquito exquisita, pero un poco más, no... Nada serio de problemas. Yo con la 1 la tengo unos meses y nada, problema cero. La Play 2, sí que... El problema que he tenido yo con Play 2 es que las que he tenido siempre han sido Frankensteins. Entonces mi primera Play 2 fue una Play 2 que estaba rota el botón del power, se le hizo un apaño ahí haciendo un empalme, sacando el conector al frontal de la consola. O sea, en el hueco del disco duro se le hizo ahí un agujero porque el cable que tenía era muy corto, no sé qué pollas pasó. Un Frankenstein, vamos. Y la consola funcionaba bien. El lector ranqueaba al salir, o sea, hacía como... y salía, pero le costaba. Problemas que sí que he visto mucho en Play 2 ha sido problema de lectura de juegos, de hasta originales en buen estado. El problema es simplemente que el lector se iba a la mierda fácilmente. Luego... tampoco mucha cosa más, aparte de lo que me pasó a mí con eso de los botones de encendido. No mucha cosa más. Sí, una cosa que me pasó en una reciente que me dieron fue que, de hecho, esa que está ahí, no la veis, pero está ahí. El lector se salía, se desencajaban los raíles, y entonces tú le dabas y hacía, no salía, y te tocaba desmontar el lector por completo y volver a encajar el rail, y entonces ya sacaba el disco bien y funcionaba el mecanismo bien. Con Play 2 poco más. Con PS2 sí que tenía una que me cambiaron por otra que estaba jodida. Lo que tenía roto era el lector. El motor directamente ni se movía, ni la lente subía ni bajaba. Estaba totalmente muerto el lector. Motivos desconocidos. Pero sí que es verdad que las consolas de Sony... Las Play 2 con los lectores fue con lo que más por culo ha dado. En general, todas las consolas de Sony, los lectores no es que sean una calidad excelente. No. Luego la Play 3, la original yo no la he tenido hasta ahora, que es la que salía en portada, y venía con luces amarillas. Básicamente le pasaba un poco lo mismo que a lo de la 360. Entonces, esa Play 3 ya me la dieron así rota y le hice un reflow, que básicamente es desmontarla entera, quedarte con la CPU y la GPU al aire y con una pistola de calor meterles calor de la hostia ahí durante 3-4 minutos para que la soldadura se vuelva a fijar bien. El problema de la Play 3 gorda es que se calienta una putísima barbaridad. El reposo está a lo mejor a 60 grados o 70 y cuando juegan muchísimo más. Y el ventilador encima no se pone a tope de lo que la consola permite, y si lo hace, hace un ruido bestial y la consola es que no puedes ni jugar, no podrías ni hablar aquí, no se nos oiría nada. Es un puto avión. Entonces claro, y el problema es que no es definitivo, se te va a volver a romper porque el problema es que el diseño está mal hecho, entonces se te va a joder. Con la Play 3 Tocha sí que pasó eso. Con la Slim que yo tengo, que la tengo ya un huevo de años y la compré de segunda mano, solo he tenido un problema. Y me pasó al principio y no me ha vuelto a pasar, o sea, se me acabó la garantía, me lo hizo y ya no me lo ha vuelto a hacer, pero me tiré como unos meses que le daba a sacar el disco y no salía. La tenía que poner del revés y entonces salía. No me preguntes por qué, no lo sé, pero lo hice eso de darle la vuelta 3 o 4 veces y ya no lo volvió a hacer. Se ve que algo del mecanismo del lector falló. Y con la Play 3 gorda también me pasó. Aparte de que no encendía, cuando la conseguí encender tenía el lector jodido, me tocó abrirla y arreglar el mecanismo también del lector de Blu-ray. Una vez hecho eso, la consola funcionando perfectamente, porque no expulsaba ni chupaba los discos. Leía, pero no los tiraba, y lo arreglé así. Y con Play 3 ya está. Sí, voy en la Play 3, tengo la Ultra Slim, último modelo que sacaron. Problema cero. Yo con esas sí que he visto, pero de gente que no la trata bien, y he visto muchas que el botón de sacar disco es simplemente un muelle que echa la tapa para un lado. El botón está tan dado de sí que la tapa ya no se quedaba enganchada al final y tenías que mantenerla tú, a menos que se cambiase toda la carcasa. Una puta mierda. Pero vamos, ya tiene que ser rollo maltrato, de un uso normal. Sí, no. Sí, no hay problema ninguno, aparte de que no le puedo hacer el mismo pilateo que a las otras. Pero aparte de eso, ningún problema, la verdad. Y de Play 4, nada, tuve la gorda, tengo la Slim y ningún problema. Yo tampoco. Hay gente que a la Play 4 lo que le pasaba era básicamente que los botones se le pulsaban solos, les tiraba los discos solos, pero es por el sensor térmico ese que tiene. Pero nada, a mí no me pasó. A mí tampoco. Y las comillas de los analógicos, que la gente que se desgastaba muy rápido. De la 4, sí. Yo... Pero de la 4 original. Sí, sí, yo la tengo desde 2014 y están como el primer día. Pues a mí con la 4 original sí que se me empezaron a pelar. De hecho, con el plan Renove tuve problemas con que estaba un pelín pelado. Me dieron por el culo. Pero bueno, lo pude hacer y ya está. PSP no tenía ningún problema, sí que he visto muchas que el lector de VMD se iba a la puta mierda. pero nada más. Y las primeras remesas, un amigo que se la compró de lanzamiento, el botón cuadrado, que no pulsaba bien, por un fallo de diseño, por dentro no hacía bien la pulsación y había que mandarla al SAT. Y ya está, en Play 2 también me acabo de acordar que tuve una que la salida de vídeo se fue a tomar por culo y otra que la pila se fue a tomar por culo, no guardaba la hora y nada. Pero cosas muy aisladas, ya digo, no, nada más. Y en general, no sé, más consolas así que no sean las cuatro marcas principales. Una Neo Geo. No, qué va, pero... Yo no he tenido más no, así... yo consolas... Problemas, a ver... En resumidas cuentas... Yo, el problema general que he tenido, sobre todo hace años, en todas las consolas, es que no tenía dinero para los juegos. Ese es el problema, pero vamos, aparte de eso no, que va. Defectos y tal... Problema, dolores de cabeza y sufrimiento me dio la 360. La 360, mira que me lo pasé muy bien con esa consola, es la consola a la que más juegos he jugado, pero es también la que más problemas me ha dado. Yo creo que al final o sea, hemos tenido... La 360 yo le tengo un amor-odio. Es la consola que más he disfrutado y la que más he odiado. Porque todos los problemas que he podido tener con una consola los he tenido con la 360 y la Slim. Pero nada fuera de lo normal. Ha sido todo problemas comunes que ha tenido mucha más gente siempre. Efectivamente. En mi caso igual. Menos cosas así muy específicas, pero vamos, por lo que habéis visto, no sé. No, es eso. Yo, por ejemplo, la PlayStation 2 también la tengo de segunda mano. Me la compré en 2009, al final de música. Pero muchas veces tampoco depende de que sea no, nueva o de segunda, o del uso que tú le hayas dado o no. Hay cosas que se joden y también he jugado un montón de juegos y casi todos piratas. Ningún problema. La consola alguno pues no lo leía porque estaba mal grabado. Y la Play 3, cero problemas, como ya he dicho. Y la 4 pues tampoco. Y en PS Vita, por cierto, ningún problema, ni en PlayStation 9. No, nada de esto tampoco. PS Vita seguro que no. Está ya muerta. Y nada, básicamente eso, comentadnos vosotros los fallos que hayáis tenido con consolas, qué problemas os ha dado alguna máquina en concreto, alguna cosa especial que no... En general, ¿qué problemas os han dado vuestras consolas? ¿Habéis tenido alguna vez que mandar la antena? Ah, bueno, sí, yo tuve de las primeras Atari, ¿cómo se llamaba? ¿La 2600? Yo la tuve, me la dio mi tío, rota. Me la dio ahí con la pistola, no sé qué. No, me la dio con la pistola, pero de la NES. No sé, a mí me dio ahí un montón de cosas y eso, claro, eso no funcionaba. Eso no iba. No iba ni cara al viento. Ese es el problema, ¿no? Sí. Vale. Que el hijo de puta de mi tío me la dio rota. ¿Tuvisteis algún caso similar o dieron no, alguna cosa rota no, sin solución? Algún tío hijo de puta. ¿O dieron algo roto y lo arreglasteis y lo usasteis? En fin, comentando. Tenía 4 años, no lo iba a arreglar. Comentando, digo, sudando polla. ¿Cuáles fueron vuestros problemas? Dejadlos abajo en los comentarios y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Que os fue! ¡Venga!